amor, llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece y el guamachito florece, y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El Cauca reverdece y el guamachito florece y las hojas se revientan. A caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón la amarrao. Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho que te desgrana y no le hace caso a paseta, y no le obedece a frenos ni lo para un pasatienda. Y de esta manera uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y sale por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrancado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Ese caballo no puede perder la flor que le dan. Cuando la noche llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, de esta manera. Porque está viejo y cansado. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Tiene horario.